Noticias. Sigue activo en Huelva el incendio que comenzaba este jueves por la tarde en Almonaster La Real, en el corazón de la Sierra de Huelva. El fuego ha obligado primero a desalojar las aldeas de la Cueva de la Mora y Monteblanco. Cerca de 200 vecinos de estos dos enclaves pasan la noche con familiares o en el albergue de Almonaster. Y entrada ya la noche, el frente ha tomado dirección sur, hacia Zalamea, y se ha tenido también que desalojar a 70 vecinos en la aldea El Villar, que han sido trasladados al polideportivo de Zalamea. Las primeras estimaciones indican que hay ya más de 1.000 hectáreas calcinadas por un fuego que ha podido tener un origen accidental. Jacinto Vázquez, alcalde de Almonaster. Bueno, parece ser casi un accidente. Parece ser casi un accidente porque un coche salía ardiendo y eso ha provocado el incendio. Esta vez ha sido un accidente. O parece ser eso, por lo que nos han comentado. El humo ha obligado también a cortar la carretera nacional 435 en ambos sentidos, entre los kilómetros 148 y 169 en Zalamea, La Real. También está cortada en la comarcal que va hacia la Cueva de la Mora. La magnitud del siniestro ha obligado esta madrugada a desplazar desde Granada, Jaén, Córdoba y Sevilla a más de 70 efectivos y varios vehículos para reforzar el dispositivo desplegado en la sierra. Y vamos con la pandemia, porque el coronavirus tampoco frena. España registra en las últimas 24 horas más de 3.700 casos, de ellos 816 en Andalucía, que marca su segundo día con más positivos desde el inicio del coronavirus, de esta pandemia. En toda España son 1.600 los enfermos hospitalizados y 144 en la UCI. En Andalucía son 271 los pacientes hospitalizados y 44 en cuidados intensivos. Y en relación con la vuelta al colegio, el acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas contempla el uso de mascarillas a partir de 6 años, puestos fijos en el aula, el comedor y el transporte escolar, distancias mínimas de 1,5 metros y el lavado de manos al menos 5 veces al día, aunque desde Andalucía el consejero ha planteado que no sea necesaria la distancia de seguridad si los niños ya llevan la mascarilla. Javier Imbroda apelaba a la responsabilidad colectiva. Presencialidad segura, responsabilidad compartida, porque es una responsabilidad de todos, y confiamos que todos los sectores, todos los colectivos estén a la altura de una situación tan excepcional como la que estamos viviendo en esta vuelta a las aulas. También el ministro de Educación, Salvador Illa, llamaba a la responsabilidad de las familias. No concibo que un padre o una madre lleven, o un tutor legal lleven a un niño sabiendo que no está en condiciones al centro escolar, poniendo en riesgo la salud de su hijo y la salud del resto de los alumnos y personal que está trabajando. No, francamente, no lo concibo. De todo hay, pero no lo concibo. Y del exterior, el presidente de Estados Unidos ha aceptado la nominación del Partido Republicano para optar a un segundo y último mandato presidencial el 3 de noviembre. Donald Trump se enfrentará, por tanto, al aspirante demócrata Joe Biden. Y el tiempo, porque el calor hoy da una tregua en el Valle del Guadalquivir, pero será todavía muy importante en la Costa del Sol, en Málaga y en el Valle de la Almanzora y la comarca del Poniente, en Almería, con máximas allí de 40 grados. Ahora tenemos 21 grados en Montefrío, en Granada, 23 en Torremolinos, Málaga, 19 en Aracena, en Huelva, 5 y 3. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. El circuito, el clásico del motor, vuelve a Canal Sur Radio todos los viernes a 1:30 de la tarde, con Jerez como epicentro del Mundial de Motociclismo. La actualidad de las competiciones de 2 y 4 ruedas en Andalucía, los rallies, la Fórmula 1. Cada viernes, después de la jugada, con Fernando García. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Que nunca viene solo, ahí está Lola Feria en la producción meticulosa, reparando hasta en el último detalle para que el programa suene estupendamente con algunas de las mejores canciones de la historia. Las canciones que se merecen oyentes como ustedes. Trascendiendo a modas y generaciones, gustos, compartiendo sensaciones, ideas, recuerdos. Música que es una cosa amplia, no tiene límites, no tiene fronteras, pero tampoco tiene banderas, es el lenguaje universal, como las matemáticas, el verdadero, el auténtico lenguaje universal, mezclando matemáticas y música, la aritmética de los sonidos, la óptima geometría de la vida. Canciones e historias que vienen desde el pasado hasta nuestros días. Son tan excelentes que han sabido conservarla por el tiempo. Y la primera de ellas, en el tiempo, los próximos minutos que vamos a compartir, vuelve a ser protagonizada por Marvin Gaye y su legendario What's Going On. What's Going On fue el undécimo disco de estudio de este cantante de soul, Marvin Gaye. Letras intimistas acerca del abuso de las drogas, la pobreza y naturalmente la guerra de Vietnam. Un disco que fue la sensación inmediata y que ha permanecido como un clásico de soul. Aún tantos años después es muy agradable de escuchar. La canción que dio título a esta obra maestra, año 1971, narra la historia del regreso a su país de un veterano de la guerra de Vietnam y todo lo que encuentra a su vuelta. What's going on? ¿Qué está pasando? Marvin Gaye, historias de la música, música con historia. Saludos de Juan Antonio Jurado, un placer estar con todos ustedes aquí, ahora en la radio. Magnífica interpretación de What's Going On, Marvin Gaye, 1971, y en ese año seguimos. Historias de la música, con Juan Antonio Jurado. Don McLean, el próximo. Vincent, canción de Don McLean de ese año. Tema incluido en su segundo disco de estudio, American Pie, uno de los más populares en toda su trayectoria. Don

Esta canción atrajo en ese año toda la atención de toda una generación, compuesta en realidad por John Phillips, del cuarteto de Mamas and the Papas, e invitaba a los jóvenes a llevar flores en el cabello si peregrinaban a San Francisco. San Francisco convertida rápidamente y desde entonces en himno de los hippies hace más de medio siglo. Frisco, San Francisco, Costa Oeste, Scott McKenzie en Canal Sur Radio. Stevie Wonder. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Stevie, hemos hablado muchas veces de él. Es un cantautor, activista social estadounidense y uno de los de mayor éxito y reconocimiento de la Motown, con más de 100 millones de discos vendidos, que se dice pronto. Ciego casi de nacimiento, recibió una dosis que lo dejó ciego de oxígeno en la incubadora. Fue un niño prodigio y durante su carrera ha grabado muchos discos, diversos sencillos que fueron aclamados por la crítica, por el público, y que también ha escrito y producido para otros grandes artistas, algo que es habitual. Stevie Wonder toca además diversos instrumentos. Toca la batería, el bajo, las congas y más notablemente el piano, la armónica y el teclado. Isn't She Lovely, canción de Stevie del disco Songs in the Key of Life. Canciones en la llave de la vida de 1976. En ella celebrando el nacimiento de su hija Aisha. Stevie Wonder. ¿No es adorable? We'll be right back. quién no recuerda The Year of the Cat? En Canal Sur Radio, historias de la música, con Juan Antonio Jurado. El año del gato, Al Stewart. Retorno a Europa, Glasgow, Escocia. 5 de septiembre de 1945 nace Al Stewart. Cantante, compositor, músico de folk rock británico que saltó a la fama como parte del renacimiento de los músicos populares británicos en los años 60 y 70. Él desarrolló un estilo único de combinar canciones de folk rock con cuentos de personajes clásicos y acontecimientos de la historia. Se le conoce principalmente por Year of the Cat, exitazo este que vamos a escuchar del año 1976, pero también tuvo mucho éxito, aunque eso sí, en menor medida, con su siguiente single. El single se llamó Time Passage, producidos además por Alan Parsons, independientemente de Alan Parsons Project, ingeniero de sonido para muchos discos de los Beatles. Todo está unido. A Year of the Cat, Al Stewart, y una letra de la canción que contiene alusiones a la película Casablanca. No en vano, cita a Bogart, a Humphrey Bogart y a Peter Lorre en los inicios de esta canción. Presten atención, vamos con ella. car, and you've thrown away your choice and lost your ticket, so you have to stay on. But the drumbeat strains of the night remain, and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. I do it for you. Todo lo hago por ti con Bryan Adams. Juan Antonio Jurado. Historias de la música. Canal Sur Radio. Tiro la feria de la producción. Bryan Adams, cantante, compositor, músico, fotógrafo, filántropo canadiense. En sus estilos musicales destaca el hard rock y el pop rock. En más de 30 años de carrera ha vendido más de 100 millones de discos, incluyendo álbumes y sencillos en todo el mundo. Naturalmente aquí en España. Siendo un chiquillo, tenía solo 10 años, su tío le regaló su primera guitarra. Algo que no aprobaba su padre, no le hizo mucha gracia. Su padre, que era diplomático de carrera. Everything I do, I do it for you. Todo lo hago por ti, en español. Es una balada de Brian, de este cantante, que fue un gran éxito, convirtiéndose en uno de los más vendidos mundialmente. Además, no sé si lo recuerdan, pero es parte de las bandas sonoras de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner, Mary Elizabeth Mastrantonio y Morgan Freeman, protagonistas en esa producción que contó con esta canción que recuperamos inmediatamente. Bryan Adams y su música. Canal Sur Radio. Historias de la música, música siempre con historia. La de nuestras vidas. Such a próximo el aguijón británico. Historias de la música con Juan Antonio Jurado. Shape My Heart, Sting. Sting, músico británico, cantante bajo de los Police a finales de los 70. Sting, que fue el fundador de este grupo icónico, un trío británico cuyo estilo musical estuvo marcado por influencias del rock, del reggae y del jazz. Junto a la banda, Sting grabó 5 discos de los cuales surgieron grandes temas como So Lonely, Can't Stop Loving You, Rain on the Night, Princess Aura, o el que vamos a escuchar, Every Breath You Take, Cada Vez que Respiras, entre otros. Como miembro de Police y como solista, Sting ha vendido más de 100 millones de discos. Shape of My Heart, lo próximo, fue escrita en 1993. La canción formó parte del disco Ten Summoner's Tales de este británico, coescrita con el guitarrista Dominic Miller, contando la historia de un jugador de cartas que juega no para ganar, sino para averiguar la lógica que hay detrás de la suerte. Un mensaje que curiosamente no tiene nada que ver con la temática amorosa que aparece en un primer momento ser el tema central de la canción, para nada. Esta se hizo aún más popular al formar parte de la banda sonora de la película León, el profesional. Año 94, los protagonistas de esa producción cinematográfica, Jean Reno y Natalie Portman. Shape of My Heart, Sting. Fragmento de una de sus 10 historias hechas música en aquel año. For those who speak no Bobby Darin es recordado por algo, probablemente sea por esta canción. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. Beyond the Sea. Bobby Darin nació en Walden, Robert Casotto, mayo del 36. Walden Robert Casotto, el nombre auténtico de este músico, cantante y compositor que fue también multiinstrumentista y actor estadounidense dedicado al cine y también a la televisión. Hizo jazz, pop, rock, rock and roll, folk, swing, música country, hizo prácticamente de todo. Comenzó su carrera, eso sí, como compositor de canciones para Connie Francis. Grabó su primer single de 1 millón de ventas, Splish, Splash, en el año 1958. Después llegarían algunos más. Dream Lover, Mack the Knife y este, Beyond the Sea, que fue precisamente el que le dio definitivamente fama en todo el mundo. Es una canción de amor romántica del año 45 de Jack Lawrence con música de Charles Trenet, de la Mirror. Beyond the Sea, Mommy Darin, inmediatamente, un tema que además ha sido grabado por muchos artistas, aunque la versión de Bobby de este final de 59 es probablemente la más conocida de todas. The ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far. James Bond. Historias de la música. Juan Antonio Jurado. La próxima protagonista es Shirley Bassey con Diamonds Are Forever, Los diamantes son para siempre. O diamantes para la eternidad. Séptima película de James Bond y la sexta interpretada por Sean Connery como Bond y con Guy Hamilton como director de toda esta producción y música de John Barry, ni más ni menos. Shirley Veronica Bassey, una cantante británica conocida mundialmente por ser la intérprete que más veces ha cantado una canción para una película de James Bond. Shirley Bassey, la encargada de cantar este tema central de la entrega, ya saben ustedes, la séptima de la saga. Maravillosas canciones. 7,2 millones de dólares recaudados por esta fantástica producción cinematográfica. Fue la segunda ocasión en la que la cantante galesa Shirley Bassey fue reclutada para poner la voz al tema central de un film de James Bond. La primera vez fue para Goldfinger en 1964. Y años después, en el año 1979, también interpretaría Moonraker. Shirley Bassey. Los diamantes son para siempre. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. Si algo tenemos claro en este programa es que por la buena música no pasa el tiempo. Juan Antonio Jurado, historias de la música. Y en el mejor de los casos, por nosotros tampoco. El próximo Bill Withers con Ain't No Sunshine. Hay canciones que tienen detrás una historia de intuición, de talento, que las han hecho como son, ni más ni menos. Ocurrió con Ain't No Sunshine, la canción más conocida probablemente de Bill Withers, que nacía en West Virginia, un joven que se había mudado a Los Ángeles, a California, donde esperaba tener un gran futuro como cantante mientras fabricaba retretes para aviones. En 1971 graba su disco de debut, Just As I Am, simplemente como soy, podemos traducirlo, que incluía el tema que lo catapultó a la fama